CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. ¿Dónde iba a estar si no hay? ¿Eh? Y vamos a dar cuenta, el lunes pasado hablamos de los diputados, ¿recuerdan? Hoy vamos a hablar de los senadores. ¿Quiénes son? Es mucho más fácil porque la mayoría son conocidos y han estado en la materia. Si no estuvieron en esta legislatura, estuvieron en otra. Son muchos menos porque son 30. Y todavía queda para definir quién va a ser la vicepresidenta. Que muchas veces se discute si la vicepresidenta es la presidenta del Senado de la Asamblea General y pertenece al Poder Legislativo, o es vicepresidenta de la República y pertenece al Poder Ejecutivo. Bueno, no sabemos si será o Carolina Cose, o Valeria Ripoll, o Valeria Ripoll, o Carolina Cose. Hoy tenemos una actividad bastante intensa en lo que tiene que ver a conferencias, movilizaciones. Hoy lunes, que no tiene mucho que ver con el ámbito político partidario. Por ejemplo, a las 9 de la mañana decíamos hay actividad en el Palacio con el tema carcelario. A las 9 de la mañana también hay una actividad aquí en el Mides, una firma de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, donde van a estar los ministros de cada uno de los ramos y también Beatriz Argimón, vinculado a primera infancia, situación de cuidadoras y temas que tienen que ver con la maternidad, así que veremos qué pasa allí. Después hay también conferencia de prensa a 11:30 en la explanada de la Universidad de los integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, de AFUR, por temas que tienen que ver con la intención de dar de baja y despidos a dos trabajadores en circunstancias distintas, pero que de alguna manera hablan de una accionar de Rodrigo Arín, que no ha escuchado lo que AFUR ha planteado respecto a la necesidad de mantener a esos trabajadores, y hablan de una UDELAR que no une sino destruye, dijo. No nos protege sino destruye, es el mensaje que da AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que reitero, se va a estar movilizando hoy de 9 a 13, con paro de 9 a 13, y a las 11:30 va a ser una conferencia allí en la explanada. 12:30 también hay una conferencia de la ANEP vinculado al tema de educación, vinculado a esos acompañantes de personas con discapacidad en el ámbito de la educación, no supliendo la tarea de los asistentes del MIDES, que mucha gente viene criticando de que faltan. La ANEP ha dicho no es para suplir porque no van a hacer la misma tarea, es un apoyo más. Así que el tema de los asistentes en el MIDES es importante, de que de alguna manera se regularice, ¿no? El Frente Amplio consiguió 16 senadores, por eso consiguió mayoría, mientras que la coalición republicana consiguió 14, aún si Valeria Ripoll fuera la vicepresidenta serían 15 contra 16, por lo tanto la mayoría, el Frente Amplio la mantendría, aunque reitero pierda el balotaje. El Frente Amplio tiene 16 senadores, Alejandro Sánchez es uno de ellos por el MBP, lo conocen ustedes, un senador de larga data, que ha estado siempre allí en la posibilidad de tener algún cargo o en el Ejecutivo o ser candidato a intendente de Montevideo, y finalmente, tras la determinación de que Yamandú Ursi fuera el candidato a presidente impulsado por el MBP, Alejandro Sánchez lo que ha tenido es la posibilidad de ser el jefe de campaña. Se ha hablado de que tal vez él no esté en el Senado y tenga que entrar su suplente. Se ha hablado de que tal vez pueda ser el secretario de la presidencia, en caso de que Orsi gane. Es decir, ocupar el lugar que ocupó Álvaro Delgado en la presidencia de la calle Pou. Se verá. Pero por ahora es un senador reelecto, Alejandro Pacha Sánchez, reitero. Ha tenido algunos líos últimamente con el tema de las denuncias de Sodano, el diputado de Cabildo Abierto, después de que Cairo y él los habrían recibido, pero no mucho más en ese sentido. En algún momento se manejó, y Blanca no me deja mentir, de que lo podían cambiar a la hora de ser el jefe de campaña, que se, y después salió Fernando Pereira a decir que no, que se le iba a sumar más gente, pero que no lo iban a cambiar. Blanca Rodríguez, ahí es conocida, muy conocida, pero si no se la conoce como integrante de la Cámara Parlamentaria, ni en diputados ni en senadores, con anterioridad. No es la única periodista, ya hemos hablado que a nivel de diputados hay varios que vienen de la rama de la comunicación, algunos más que ya tienen un recorrido mayor, otros que aparecen como jóvenes que de alguna forma se suman también en el MVP, sobre todo una columnista de La Diaria. Bueno, Blanca Rodríguez, que ha estado también en el asunto de las críticas por lo que dijo Mujica, respecto a que parecía que era el repuesto de Carolina Cose, si Cose no quería ser la candidata a vice. Ella ha salido a manifestar en estas últimas horas que nunca estuvo en su consideración ser la vicepresidenta, pero esto ha sido muy utilizado. Es más, Delgado ayer lo utilizó en el debate, manifestando que a Ripoll no se la eligieron, la eligió él, y no es respuesto de nadie. Como hemos dicho hoy en el Fogatío de la Mañana, y lo volvemos a decir acá, es raro que Frente Amplio allí no haya dado una respuesta, porque lo podía hacer, teniendo en cuenta que las dos mujeres que fueron electas, una en el Senado y otra en diputados, y que tienen que renunciar a esas bancas, la que renuncia en el Senado toma la banca de diputados, pero la que renuncia en diputados toma la banca de la casa, porque en realidad se va para la casa porque no tiene otro cargo. Son de la coalición republicana. Ya vamos a dar cuenta, pero una es Fajardo, que va a asumir la banca de la diputación por Soriano, pese a que es senadora electa, porque le va a dejar ese lugar al senador Carlos Camí, por acuerdos que tiene con Javier García en la lista 40 del tractor amarillo. Por lo tanto, sale una mujer y entra un hombre. Y en diputados sale una mujer, si no me equivoco, de apellido Pardo, y entra Yuri. Yuri es el prosecretario de Cámara y entra por el Partido Colorado como diputado en el sector de Pedro Bordaberry, de la lista 10 por Montevideo. Y ahí también, reitero, renuncia una mujer. En este caso puede ser peor porque en realidad no tiene ya representatividad legislativa e ingresa un hombre. En la del Senado, aunque igual queda feo, Fajardo va a continuar como diputada, pero pierde su banca en el Senado porque se la asume Carlos Camí. Seguimos por el MVP, más allá de que en realidad no es del seno del MVP, sino una de sus alianzas, Cristina Lustenberg, que ayer estaba como asesora de Yamandú Orsi. Raro, no se habló nada de los medicamentos, la falta de medicamentos. Orsi habló de situaciones médicas y de situaciones a nivel de ACE, pero no habló específicamente de esto, siendo que Lustenberg la semana pasada había estado en redes, sobre todo muy fuertemente hablando de nuevamente de la falta de medicamentos, de muchos medicamentos y también de especialistas. Lustenberg también se la maneja con la posibilidad de tener un cargo en el Ejecutivo, en este caso como Ministra de Salud Pública. Ya ha sido su secretaria en el gobierno de Vázquez, ya hemos contado que tuvo problemas con el ministro de aquel momento, Basso. Fue apoyado el ministro por parte de Tabaré Vázquez y ella tuvo que ir a la Cámara de Diputados. Veremos si finalmente se concreta. Si se concreta, también allí habrá cambios en el Senado si Lustenberg toma cargos en el Ejecutivo. Esto va a depender mucho también de cómo salga el balotaje. Daniel Cayani, un conocido, sobre todo en temas de asuntos internacionales, también ha sido un referente del Frente Amplio, por ejemplo, en el Palasur, en el Parlamento del Mercosur. Sandra Lasso, senadora también de hace ya un tiempo del Frente Amplio, integrante entre otras cosas de la Comisión de Defensa. Ayer se hablaba de la compra por parte de Álvaro Delgado de las patrullas de vigilancia, tan tema de las patrullas oceánicas que ha sido un tema de ida y vuelta con el actual senador Javier García, ex ministro de Defensa, en el tema de esas patrullas oceánicas, que si se debían comprar o no, en las condiciones que se compraron. Bueno, ha sido parte justamente del papel de Lasso en la Comisión de Defensa criticar esa compra de las patrulleras oceánicas. Sebastián Sabini, más vinculado al tema educativo, integrante de la Comisión de Educación, él ya había asumido la banca en la legislatura, en esta legislatura, por las renuncias que se dieron, recuerdan, por la renuncia que se dieron de Mujica y de Topolanqui, y el fallecimiento de Bonomi, entraron algunos diputados que ahora ya asumen como senadores titulares sin la necesidad de renuncia de nadie. Y acá vienen tres diputados que ascienden, que son Cecilia Cairo, una referente en el ámbito en el Cerro, diputada también, que también ha pasado este tema con el diputado Sodano, porque al parecer fue el que la contactó primero, y ahora ha salido a decir que en realidad quien después de dos reuniones con ella y con Sánchez dijo que le habían dado un cargo o le iban a dar un cargo si ganaba el Partido Nacional, si ganaba la hora delgado, fue Sodano, dijo Cecilia Cairo. Nos dijo que no iba a aceptar la posibilidad de venir al Frente Amplio porque tenía asegurado un cargo en caso de que Delgado ganara. Esa fue la respuesta de Cecilia Cairo sobre el tema Sodano. Alfredo Frati y Lucía Echeverri. Frati más vinculado al tema ganadería, ha estado en ININAC durante el gobierno de Frente Amplio y después en las comisiones de ganadería en diputados cuando han sido oposición. Y Lucía Echeverri, referente en la Comisión de Salud, presidenta actual de la Comisión de Salud de Diputados, y ha sido la punta de lanza respecto, por ejemplo, al tema Casa de Galicia, desde el Frente Amplio, ¿no? En las críticas, en críticas contra ACE, desde el punto de vista sobre todo de los traslados médicos y las citaciones al Parlamento, tanto del directorio de ACE como también del Ministerio de Salud Pública. Por Democracia Avanzada, lista 1001, entran dos, Óscar Andrade y Constanza Moreira. Óscar Andrade repite la legislatura, hombre proveniente del Yunca, diríamos del Partido Comunista, porque después la que le acompaña, Constanza Moreira, es una politóloga que ya ha sido senadora, que no había sido reelecta en la legislatura pasada. Allá en los pasillos del Correo, Constanza Moreira, una de las cosas que le cobran del Frente Amplio es haber colocado a la mujer, a la esposa, de haber dado los votos a la esposa de Ope Pasqués para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Porque dice que fue la que más insistió, porque como Ope, que es muy dialoguista, la mujer también lo sería. Y después la esposa de Pasqué como ministra no ha seguido algunos lineamientos que a Frente Amplio le hubiera gustado. Entonces, cuando pasa eso, dicen, bueno, la que insistió con esto es Constanza Moreira. Mario Vergara es el único que entró por el sector serenista. Ayer salió en las redes sociales a hablar cuando en lo que fue el debate, Álvaro Delgado dijo que, según Odone, Astori hubiera sido partícipe y acompañado lo que fue la reforma de la seguridad social que se plebiscitó y que fracasó en tirarse abajo. La reforma de la seguridad social que este gobierno impuso, que es gradualista, que según lo que dice Delgado, ¿no? Y que Astori hubiera estado de acuerdo. Bueno, Vergara fue uno de los que ayer tuiteó y dijo que no es verdad, que no es bueno primero hablar de la gente que no se puede defender porque ya falleció, y que segundo, ya estando vivo, Astori había manifestado que no compartía esta reforma de la seguridad social que creó este gobierno porque el peso caía sobre todo en un solo lado, que eran los trabajadores. Eso dijo Mario Vergara ayer o esta noche en Twitter, vinculado justamente al debate. Por El Abrazo, la vertiente artiguista consiguió a Edgardo Ortuño. Esto porque es suplente de Lustenberg, y como Lustenberg entra por el acuerdo con el MVP, la vertiente logra salvar su senador. Pero pierde otro, ¿no? Porque tenía dos, la vertiente artiguista. Y bueno, logra solamente Edgardo Ortuño, que viene, ha sido diputado, pero viene de ser director de la oposición en OCE. Se hizo un poco de publicidad respecto al tema de que fue alguien que se resistió al plan Neptuno, Arasatí, dentro del directorio de OCE. Bueno, Ortuño ingresa al Senado de la República por la vertiente artiguista, por este acuerdo que tenía con Lustenberg. Como Lustenberg va al Senado por el acuerdo que tiene con el MVP, él finalmente entra por El Abrazo y la vertiente. Compromiso Uruguay, entra Felipe Carballo. Mucho se ha hablado del tema de Felipe Carballo, que logró, en base a distintos acuerdos, pese a que la 711 no tuvo una gran votación luego del tema Raúl Sendic, ser diputado en esta legislatura, y ahora con un modelo muy parecido, yendo en distintas listas, logra ir sumando y con ese esa sumatoria llegar al Senado de la República, un Felipe Carballo que más logra lo que no logró Andrés Lima, el intendente de Salto, él que es proveniente del departamento de Salto, pese a que Carballo en esta legislatura está como diputado por Montevideo. A veces la gente, porque habla del tema de la naranja, el tema del departamento de Salto, se cree que Felipe Carballo es diputado actualmente por Salto, y no es así. El hermano del intendente Lima es diputado que fue reelecto por Salto. Carballo es diputado por Montevideo actualmente y ahora va a ser senador. Gonzalo Sivila, Partido Socialista, mantuvo su senador cambiando un poco de nombre. En esta legislatura arrancó Daniel Olesker, después pasó a ser José Núñez y ahora lo es Gonzalo Sivila. No lograron poner en la segunda senadora que querían que fuera Mónica Xavier. La amplia tiene a Carolina Cose. En caso de que Carolina Cose sea electa vicepresidente, su suplente Silvia Nane, que también ha sido una senadora de las que más ha mantenido la legislatura del Frente Amplio en la actual administración parlamentaria, tomaría la banca de senadora. Por el Partido Nacional hay 9 senadores, los senadores del Partido Nacional. Alianza País, que es el sector de Javier García, pasó de tener un senador a tener 4. Vean ustedes, de un senador, el tractor amarillo, la lista 40, pasó a tener 4 dentro del Partido Nacional. Y gana al sector de Álvaro Delgado, que tiene aire fresco, que tiene 3. Ahora, si uno empieza a mirar un poco con más atención, en esas alianzas que hizo la lista 40, yo podría decir que senadores de la lista 40 quedarían 2. Sobre todo porque María Fajardo es de la lista 40, pero como decíamos, la hacen renunciar para que entre Carlos Camí. Y entonces ya Carlos Camí es líder de Alianza Nacional. Hizo un acuerdo con la lista. Es más, había hecho un acuerdo para las internas con el herrerismo. Votó muy mal y tuvo la visión política de ver que tenía que cambiar. Se fue del herrerismo, hizo una alianza con Javier García y logra su banca a través de este acuerdo que decíamos recién. Así que por Alianza País ingresa Javier García, líder de esa lista, de la Alianza País dentro del Partido Nacional, de la lista 40, y que, como ustedes saben, en esta legislatura fue además ministro de Defensa durante la mayoría del periodo. No estuvo ocupando su banca, estuvo Sebastián da Silva por él en la banca como suplente. Y bueno, habrá que ver si gana Delgado, le dan otro cargo en el Ejecutivo nuevamente a Javier García, o si decide quedarse en el Senado. Sergio Botana es un hombre que proviene en realidad de el movimiento de los intendentes, que también hace un acuerdo con la lista 40 e ingresa como segundo senador, pero que no es tan orgánico como puede serlo Sebastián da Silva, que es el otro senador, que sí también, esta vez ya no es suplente, ingresa como titular Sebastián da Silva, con un mensaje o con una impronta de choque. Ayer también, durante todo el debate, estuvo escribiendo Twitter contra Twitter, tras Twitter, provocando un poquito también, buscando de alguna manera, ponía Delgado 4, Tribilín 0, refiriéndose a Yamandú Orsi como Tribilín, y siempre le daba 3-0, 4-0, nunca le daba un punto a Orsi en ninguno de los temas, siempre se lo daba todo a Delgado. Pero un poco, en realidad, por cómo es, reitero, su forma de comunicarse, que se ve que le ha dado resultado en la interna de su partido, porque, reitero, el sector de la lista 40, el tractor amarillo, es el que más creció dentro del Partido Nacional, con la desaparición también, hay que recordar, de una Alianza Nacional que termina siendo alianza con ellos, con Carlos Camí, luego de la desaparición física de Jorge Larrañaga, y sobre todo también la desaparición política de quien había salido segundo en las internas del Partido Nacional las elecciones pasadas, que era el sector de este muchacho que ahora me olvidé el nombre, el senador del Partido Nacional, Sartori, de Sartori. Y sí, viene tampoco que me olvido el nombre. Viene tampoco el país que me olvido el nombre. Que la mayoría de la actividad parlamentaria, que no estuvo, él dice que hace la política desde otro lado, bueno, lo mandaron a hacer la política desde la casa. Ya que la hace desde otro lado, le dijeron, no, bueno, está en el Parlamento, no está más. En Aire Fresco, que decíamos ese sector orgánico de la calle Pau y Delgado, lograron 3 senadores, quedaron abajo de Espacio País, y ahí está Martín Lema, que se está candidateando como posible intendente de Montevideo. La apuesta más importante que tiene a Martín Lema después de no haber sido elegido candidato a presidente, porque recordamos que en algún momento entre él y Delgado era que de alguna forma se corría la carrera, bajó el dedo la calle Pou a Martín Lema y dijo Delgado es mi candidato, y todos se alinearon tras Delgado. Hay que recordar que Lema y Delgado son de la misma lista, los dos son de Aire Fresco. Y ahí Martín Lema comenzó a hacer una campaña por la posibilidad de ser el candidato intendente de Montevideo dentro de la coalición republicana. Después está Álvaro Delgado, que habrá que ver si finalmente es presidente o no. De ser presidente, su suplente es José Luis Falero, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, hombre de San José, ex intendente del departamento de San José, y Graciela Bianchi, la senadora Bianchi, que conserva su banca, que también tiene una impronta de choque, igual que Sebastián da Silva, a través de, tanto de las notas como de las redes sociales, que tiene su público, en realidad sus votantes, si ustedes quieren llevarlo así, que de alguna manera logran que esa banca se mantenga. Por De Centro, que es un sector que votó bastante bien en la interna, parecía que iba a tener más en la elección nacional, y después no tuvo tanto en la elección nacional. De Centro es un grupo de gente que generaron allí una base de creación de lista del Partido Blanco, que muchos son gente que se fue de Alianza Nacional. La mayoría son gente que Alianza Nacional termina partiéndose después que Jorge Larrañaga muere, unos se quedan con el nombre, con Carlos Camí, y De Centro, que tiene allí a Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, a Carlos Moreira, el intendente de Colonia, a Beatriz Argimón, a la propia Valeria Ripoll, y allí el único que consigue la banca del Senado es Nicolás Olivera. Hay que ver si Nicolás Olivera quiere ser senador, o si quiere repetir la intendencia, porque tiene todavía una administración más para repetir. Y bueno, hay que definir eso. Si Nicolás Olivera repite su cargo a intendente y es reelecto como intendente, deberá entrar su suplente al Senado. Pero por ahora el senador de De Centro es Nicolás Olivera. Por Unidad Nacional, Luis Alberto Heber. Luis Alberto Heber, que el herrerismo, cuando vio que en realidad las cuentas no le daban, le dijeron a Laura Raffo, muchas gracias por todo, pero no vas a ir primero en la lista como te prometimos, va a ir Heber porque creemos que vamos a sacar un solo senador. Ya la banca que tenían 2, con Gloria Rodríguez no la vamos a tener. Eso definió que mucha gente además se fuera del herrerismo, entre ellos Camí, porque vieron que ya no podía ser senador por esa lista. La propia Gloria Rodríguez, que fue una de las últimas en que se fue, también para Espacio País y para De Centro. Gloria Rodríguez se fue para De Centro, Camí se fue para Espacio País, pero empezaban a abandonar el barco, y Luis Alberto Heber logró su objetivo. Es más, hace muy poquito lo escuchaban a Heber y le decían, ¿qué piensa de que el herrerismo votó no muy bien? Y él dijo, bueno, pero no es tan así. Yo sigo siendo senador, dijo Heber, como si era lo único que importaba. Yo sigo siendo senador, dijo Heber, en esa nota con los colegas en el interior, en estas actividades que está haciendo de recorrida los senadores del Partido Nacional primero y ahora de la coalición republicana en defensa de la candidatura de Delgado. 5 son los senadores colorados que de esta forma van a estar en la Cámara Alta a partir de febrero del año que viene, de cara a la nueva legislatura. Por unir, que es la lista de Andrés Ojeda, ingresa él, Andrés Ojeda, como senador de la República. Es su primera experiencia como legislador. Viene, como ustedes saben, del derecho penal. Ha tenido algunas causas mediáticas, que es lo que lo ha, de alguna manera, catapultado en el ámbito de la política, con un accionar, un lenguaje también muy presente, que ha hecho y ha llevado a que muchos candidatos, primero en la interna colorada y después dentro de lo que fue la elección nacional, desde otros integrantes del ámbito político, se pregunten de dónde saca el dinero Ojeda para tanta campaña, sacó tanto dinero Ojeda para tanta campaña. La mayoría sabe dónde lo sacó y la mayoría no lo dice, solamente deja planteada esa consulta. Ojeda se ha defendido también su forma de alguna manera de hacer política con cosas que podrían ser consideradas como livianas, como falta de propuesta respecto a mostrarse en un gimnasio o tirarse al piso con un perrito en el medio de la calle, panza para arriba, o mostrando un poco los músculos y ese tipo de cosas. Ojeda no tuvo una buena votación en el Partido Colorado dentro de la interna. Sí tuvo una mejor votación en general, pero quedó muy atrás de Pedro Bordaberry. Bordaberry entró al final al viejo estilo de la calle, de los Lacalle, que le ganaban siempre a Jorge Larrañaga entrando a último momento. A veces el viejo Lacalle Herrera parecía que no se tiraba, se tiraba y le sacaba más votos. Por eso es que el hijo Lacalle Pou le gustan los caballos de 400 metros, como decimos nosotros, siempre le gustan lo que es de corto plazo, no le gustan las campañas a largo plazo. Por eso, entre otras cosas, lo bajó a Gandini en las pasadas elecciones, cuando intentó ser candidato a intendente, ¿recuerdan? Que venía con una candidatura a intendente, que venía trabajando un año y medio con la posibilidad de la candidatura, y le bajó el pulgar y terminó siendo Álvaro Garcés el candidato en ese momento a intendente de Montevideo, porque a él no le gusta. Dice que no le gustan las campañas largas, le gustan las campañas cortas, está acostumbrado a la política del padre, que le ha dado resultado de esa manera. Y Ojeda tuvo el problema de que de los 17 diputados del Partido Colorado, 13 son del sector, diríamos, que encabeza Bordaberry, y solo 4 del sector de él o de Robert Silva, que está junto con él. Por eso es que ellos generaron aquí una alianza, porque con Andrés Ojeda por la lista 2 entró también Gustavo Zubía, un Zubía que tiene una mirada justamente de yo creo que alguna de los guiños ayer con el tema de la represión al delito de Álvaro Delgado, que hablaba de la represión, eran sobre todo para la gente de Zubía y para la gente del Partido Colorado que votó a Zubía, que tiene una línea que el propio Zubía dice: yo soy de derecha. Dentro del Partido Colorado, yo soy de derecha, y tiene una postura justamente en el tema de seguridad pública fuerte, vinculada justamente al castigo y mucho menos al tema de la recuperación. Y en ese sentido creo que algunos de los dichos de ayer de Delgado iban dirigidos a los votantes de Zubía. Entonces, ¿qué dice Andrés Ojeda? Andrés Ojeda, más allá de que tiene esta alianza con Gustavo Zubía, tiene otro senador que entró por Compromiso Colorado, que es Robert Silva. Robert Silva fue su candidato a vicepresidente. Más allá de que viene del sector de Ciudadanos, que también sufrió una ruptura, dejándole la lista, el número de la lista, pero se quedaron con el nombre los otros, que se fueron con Pedro Bordaberry y que votaron mejor que los que se quedaron con Robert Silva. Bueno, Robert Silva se une con él y dice: tenemos 3 senadores, dice Ojeda. Tenemos a Gustavo Zubía, a Robert Silva y a mí, contra 2 del sector ballista, que son Pedro Bordaberry y Tabaré Viera. Pero claro, no cuenta la otra diferencia, que es mucho más amplia, la de diputados, porque el Parlamento después, en la bancada parlamentaria, se juntan. Y allí hay una ventaja de 13 contra 4 en diputados. Entonces allí ya la ventaja no es tal como esta de 3-2 en el Senado. Como decíamos entonces, Robert Silva ingresa por el sector Compromiso Colorado, defendiendo a ultranza y con la última banderita que tiene lo que es la transformación educativa, la reforma educativa. Ayer Delgado se dirigió a propio Robert Silva, que estaba allí como acompañante de él, y dijo, a la hora de hablar de educación, habló de la transformación y de la reforma educativa y de que Robert Silva había sido atacado en un centro de estudio. Recuerdan que en realidad alguien bajó una caña y también le rompieron el vidrio de un auto, ¿no? Con un termo, que después la persona pidió disculpas, y en realidad la caña que le bajaron, se la bajaron en realidad al camarógrafo de BTV, porque la bajaron con tal mal puntería que en realidad le pegaron a un cámara de BTV y no a Robert Silva. Pero hizo referencia a eso, Robert Silva, Delgado ayer, agradeciéndole la transformación educativa, que Robert Silva sabe que si el Frente Amplio gana, se la van a desarmar. Como ya desarmaron la de Rama, le van a desarmar la de él, y él está desesperado de alguna forma de que Delgado gane para que su reforma y su transformación educativa, que cree que es con lo que va a quedar en la historia del Uruguay, no se la rompan. Y por el sector vallista, o sector Vamos Uruguay, entró Pedro Bordaberry y Tabaré Viera. Pedro Bordaberry, como decíamos, aparece en la escena política. No es que aparezca nuevo, sino que aparece en la escena política ahora, cuando él estaba bastante retirado, con sus negocios en Paraguay, donde los Bordaberry tienen negocios allá, o con el tema de la gerencia que lleva adelante en el fútbol del City Torque, en acuerdo con el club. Él es hincha de Wander, pero ha cambiado, supongo que seguirá siendo hincha de Wander, pero gerencia al City Torque en actividad y en acuerdo con el Manchester City, que de alguna manera tiene ese equipo aquí en Uruguay. Y ha sido su actividad privada esa la que ha tenido, pero llega nuevamente al Partido Colorado. Muchos estaban desesperados porque consideraban que si volvía a Bordaberry podían ganar nuevamente la banca, y tengo que decir que algunos que decían eso lo lograron. Y estoy hablando, por ejemplo, de Walter Berry en Paysandú, que había perdido la banca por mucho y que dijo: quiero que vuelva Pedro Bordaberry, porque si vuelve Pedro Bordaberry yo estoy seguro que recupero mi banca. Y así fue, recuperó su banca. Y Tabaré Viera terminó haciendo un acuerdo con él, el líder de vallistas. Viera, un hombre fuerte en Rivera, el Partido Colorado sigue ganando en el departamento de Rivera, no solo que ganó sino que creció, porque ahora tiene dos diputados del Partido Colorado por Rivera, y los que perdieron el diputado en Rivera fue el Partido Nacional, Gerardo Amarich, hoy actualmente su secretario del Ministerio de Ambiente, que perdió su banca, pastor él también del área evangélica, amarilla, y que, reitero, Tabaré Viera demuestra nuevamente quién es el hombre fuerte en ese departamento. Él establece además quiénes son los candidatos a intendente por el Partido Colorado, y siempre ganan los que son sus delfines en el ámbito de Rivera, y bueno, con esos votos logra también ser reelecto senador de la República. Recuerden también que ocupó el cargo de ministro de turismo, en eso tiene coincidencia con Bordaberry, porque Bordaberry fue ministro de turismo de Jorge Valle, Viera fue ministro de turismo de este gobierno cuando tuvo que salir Germán Cardoso. Por situaciones de acusación, un Germán Cardoso que no logró ser reelecto como diputado. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.